ponerle directamente el ladrón, porque el diablo es un ladrón. ¿Cuántos creen que el diablo es un ladrón? Es un ladrón, hermano. Y ese ladrón hay que sacarlo fuera. ¿A cuánto le gustaría vivir con un ladrón? Aunque usted no lo crea, nosotros vivimos con un ladrón. Caminamos con un ladrón. Aprendimos la maña de ese ladrón. Hicimos tantas cosas, hermano. Porque antes de conocer a Cristo, quien era nuestro padre era el diablo. Y el diablo es un ladrón. Ahora mire qué importante, hermano, descubrir a ese ladrón. No es tanto que nosotros no sepamos que el diablo es un ladrón, porque todos los que estamos en este lugar sabemos que el diablo es un ladrón. ¿Cuántos saben que el diablo es un ladrón? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben? Son poquitos los que no saben. Bueno, ahorita les vamos a explicar. El ladrón, dice la palabra, fíjese. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, directamente, sin andarle rodeando, ahí dice directamente, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí hay dos clases de personas: alguien que viene a robar y otro que viene a dar. Fíjense, el diablo vino a quitar, a sacar, a quitarte aquello que Dios te ha dado. Y Dios, Jesús vino a darte vida, a darte salud, a darte fe, a darte gozo, a darte alegría, a darte amor. ¿Cuántas cosas, mi hermano, Dios no nos ha dado? A mí me ha dado una familia preciosa, hermano. Unos hermanos hermosos me ha dado Dios. Me ha dado una iglesia bonita, preciosa, mi hermano. Me ha dado la bendición, mi hermano, de la salvación. ¿Qué tantas bendiciones Dios nos ha dado? Y la gente, mi hermano, no saben que viven con un ladrón. Hoy le voy a hablar de muchas características de un ladrón. Pero antes le voy a contar acerca de un ladrón que yo conocí. Yo conocí un muchacho en Honduras que era muy amigo mío. Yo no sabía que era un ladrón, porque nos crecimos, podemos decir, casi juntos. De repente, así de repente, se perdían un par de tenis, un par de zapatos, y todo el mundo nos quedamos, bueno, ¿qué se habrá hecho eso? Nadie sabía que él era un ladrón. ¿Por qué? Por la confianza que le habíamos dado, por la amistad. El diablo, mi hermano, es lo mismo, le da confianza a la gente, a los mismos cristianos. Se les acerca como que es amigo y les empieza a hablar con palabras dulces. ¿Para qué vas a ir al culto? Mira, quédate aquí en la casa, hombre. Que al cabo el Señor conoce tu corazón. Él sabe que tú eres un cristiano muy bueno, que vas todos los domingos, que no fallas. Y así le empieza a hablar con confianza. Fíjese, hermano, un ladrón no va a llegar con la pistola luego a ver todo lo que traes ahí. No. Muchas veces hay gente que vive con ladrones, hermano, y ni cuenta se ha dado cómo trabaja de astutamente un ladrón. Ahora, ese joven que yo le digo, se robaba zapatos, se robaba camisas, se robaba cositas pequeñas. Porque el ladrón nunca te va a robar todo de un solo. Él te va a robar de a poquito. Amén, hermanos. Sin que te des cuenta. Primero te robó un par de calcetines, calcetas, como tú le quieras llamar. Después te robó por ahí una camisita. No es mucho, no te dolió, no te preocupaste, porque no sentiste lo que te robó. Pero poco a poco, hermano, se va encargando de saquear tu casa. Yo no sé si usted me va entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo le quiero decir? Ponga atención, amén, hermanos. Entonces, así, hermano, ese amigo mío se empezaba a robar cositas. Él era muy amigo, muy buen amigo. Hablaba conmigo, comíamos en el mismo plato, andamos para todos lados, una amistad muy tremenda. Pero le empezó a gustar lo ajeno. Empezó a robarse cositas. Lo hacía conmigo, iba a la casa del otro y hacía lo mismo. Yo no sé dónde se guardaban las cosas y se llevaba lo que se robaba. Poco a poco, hasta que un día yo tenía otro amigo y él se fue y le robó una bicicleta. Me acuerdo que la mamá de ese amigo mío vino bien enojada, porque yo era el mejor amigo de aquel que le robaron la bicicleta, y llegó a mi casa Y me dijo, ¿dónde tienes la bicicleta? Así directamente. Y yo la quedé viendo y yo le dije, ¿de qué está hablando? ¿Qué bicicleta me está hablando? No te hagas, hombre, mira, ve, no te voy a hacer nada. Nomás dime dónde tienes la bicicleta. Yo me quedé sorprendido porque dije yo, oye, ¿de qué bicicleta me está hablando? Yo no sé de qué bicicleta. Mire, se metió a mi casa sin pedirme permiso. Se metió debajo de las camas. Se fue mi hermano a revisar todo, hasta lo más escondido, donde estaba la ropa sucia. Porque se acuerda que en el país de uno, uno va amontonando la ropa sucia y una vez al mes lava. Y unas tinas todas negras de agua sucia, hermano. Bueno, ya le recordé, ¿verdad? Se acordó de los viejos tiempos. Bueno, pues fíjese, hermano, que allá fue a buscar todo, buscó. Cuando miró que no encontró la bicicleta, me dijo, ¿tú no sabes de una bicicleta que me robaron? Le digo, no. Resulta que el ladrón era el primo de ese amigo mío a quien le habían robado la bicicleta. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? Nunca se imaginaron que él era ladrón, porque eran primos, hermano, eran familia. Entonces uno puede esperar que le robe quien sea menos un familiar. Amén, hermanos. Usted nunca se va a esperar que venga un sobrino, que venga un primo y te lleve una tele. ¿Cómo eso? Tú puedes esperar que quien sea te robe, pero menos un familiar. Bueno, así, mi hermano, empezó este muchacho. Le gustó tanto, hermano, que en una ocasión andábamos en un baile, él y yo, y me dijo, Jonás, ¿te puedes llevar mi bicicleta? Y yo le dije, claro, si allá solo en bicicleta anda uno. Y me dice, pues vete. Y yo le dije, pero si no me quiero ir todavía. Y me dice, por favor, hombre, hazme el favor, vete. Y dije, bueno, pues le voy a hacer el favor. Y me fui en la bicicleta. Ahí venía yo en la bicicleta, bien tranquilo. Cuando de repente miro que pasa uno en una bicicleta, hermano. Y ¡fum! ¿Qué me pasó? Y digo yo, ¿quién vaya riado? Y ¡fum! Se metía en la grada. Y así, hermano, llegó más primero que yo. De la discoteca se sacó otra bicicleta él. Yo no sabía que él le gustaba robar. Llegó el momento, hermano, que robaba y robaba y robaba y robaba, que lo empezó a agarrar la policía. Allá en Honduras, hermano, suele que cuando hay un ladrón y lo agarran, el policía va a decomisar, ¿verdad, hermano? Usted sabe de eso, ¿verdad? Se llevan al ladrón, antes lo torturan, le pegan, le dicen, si no me dices dónde vendiste las cosas, te vamos a carcelear y esto y el otro. Pues el ladrón dice, bueno, y si les digo dónde vendí las cosas, te vamos a dejar ir. La misma policía va y quita todo, después deja ir al ladrón, ¿sabe para qué? Para que siga robando. O sea, ellos también son ladrones, la policía. Pero, ¿cómo se dice? Legalmente. Como los abogados le roban, hermano, legalmente. Y usted no puede acusarlo, no puede nada. Pues es un abogado, no se puede, ¿verdad? Amén, hermano, no se vaya a ser abogado usted, hermano, por favor. Pues fíjese, hermano, así trabaja el ladrón. La Biblia nos habla de un ladrón, y ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Y nos dice, el ladrón no vino sino a hurtar. Oiga, que vino este condenado diablo a hurtar, dice, hermano. Después dice a matar y después a destruir. ¿Cómo empieza robando el diablo, hermano? Fíjese, antes de eso le voy a decir algo. El ladrón hurta, que significa roba. Amén, hermanos. El ladrón es un delincuente que le quita a otras personas lo que le pertenece a otro. Amén. Ese es el trabajo de un ladrón. Quitarle a alguien lo que le pertenece a esa persona. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les han robado, hermano? ¿A alguien le han robado alguna vez? ¿Se han metido a su casa, a su carro? A ver, levante la mano a todos los que les han robado. ¿Y usted cómo se siente? ¿Contento? Qué bueno que me robaron, ¿verdad? Ojalá que vuelvan a venir. ¿Verdad que usted no dice eso? Usted se prepara. Ay, mira, ve, pero es que tú tenías la culpa. Le pones ese candadito tan chiquito. Van y se compran una gran tranca, hermano, que ni cerrarla pueden. Pero hasta que ya le robaron, ese es el problema, que nosotros nos preparamos hasta que nos empiezan a robar las cosas. Si nosotros nos preparáramos antes, nunca nos robara nada el diablo. Ahorita, después de este mensaje, ojalá que muchos se preparen, hermano, porque el diablo, aunque usted no lo crea, a más de un 90% de los que estamos aquí ya le robó algo. Ya le robó algo. Hay mucha gente que le robaron y ni cuenta se dio. Hermano, cómo es astuto, qué inteligencia, cómo roba el diablo sin darse cuenta. El problema está que nosotros tenemos un enemigo invisible, tenemos un ladrón invisible. El problema es que tú no sabes a qué hora va a llegar porque no lo puedes ver. Tú no sabes a qué horas te va a quitar aquello que Dios te dio porque no lo puedes ver. Por eso, mi hermano, el diablo, dice la Biblia, no vino sino a hurtar. Son tres cosas que vino a hacer, pero primero la primera, vino a hurtar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuándo le roba el ladrón? ¿Cuándo es que aprovecha el ladrón para robar? Cuando la gente está descuidada. ¿No ha visto? Usted está descuidado y le hacen así y le sacan por ahí el billete. Hay unos que, mire, hermano, unos dedos de seda. ¿Sabe que en México la gente no usa la cartera aquí? La usa aquí en la bolsa delantera. ¿Sabía usted eso? Y peor si va al metro, ¿verdad, hermano? Usted va con la cartera aquí y con esos pantalones de mariachi pegado para sentir cuando le quieren volar la cartera. Amén, hermano. Pues fíjese, hermano, así viene que ahora, hermano, hay ladrones hasta en la iglesia, fíjese, hermano. Deje una Biblia, cómprese una Biblia y déjela, no le ponga su nombre, no se lo ponga. Déjela ahí 2-3 días a ver qué encuentra. No va a encontrar nada. Hay hermanos que dicen, hermano, pues ahí estaba, fíjese. Y como yo la vi tan solita, la Biblia, dije, a lo mejor necesito un dueño y por eso me la llevé. No, hermano, lo que no es suyo, no es suyo, no lo toque. Amén, hermanos. Porque lo que no es tuyo, lo que no te ha costado, eso no es tuyo. Lo que es tuyo, haz lo que quieras con lo que es tuyo. Por eso el diablo no te puede tocar a ti. ¿Por qué? Porque tú no eres del diablo. El diablo sabe a quién le va a robar y a quién no le va a robar. Porque usted es pertenencia de Dios. Usted no le pertenece al pastor, no le pertenece al ministro. Usted le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el diablo no puede robarle a alguien que tiene como dueño a Dios. Ahora, ¿cuándo es que el diablo nos roba? Cuando nos descuidamos. ¿Cuándo es que llega el ladrón a robar? Cuando la gente está durmiendo. Hay hermanos durmiendo, hermano. Hay hermanos dormidos espiritualmente. Tienen hasta los ojos cheles, decimos en Honduras, aquí una gran cosa blanca. Aquí una cosa blanca que le cuelga. Usted no se puede ver, pero espiritualmente de esa forma anda usted. Los ojos hinchados. Uno sabe cuando alguien está descuidado espiritualmente, hermanos. Entonces, ¿cuándo es que el diablo empieza a robar? Cuando el cristiano se descuida espiritualmente. Cuando el cristiano está durmiendo espiritualmente. Cuando el cristiano está quitado de la pena, creyendo que todo está bien. Tenga cuidado, porque el diablo vino a hurtar, dice la palabra. Entonces, Dios quiere que usted y yo en esta hora descubramos a ese ladrón. Lo desenmascaremos. Cuando alguien sabe que esa persona es ladrón, usted se cuida de esa persona. ¿Sí o no, hermanos? Usted, mientras usted no sepa que él es ladrón, usted lo tiene de amigo. Pero cuando ya se da cuenta que con quien anda caminando a la par es con un ladrón, hasta lo pueden confundir a usted también. Y por eso Dios nos habla en esta noche. Amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Hay gente que se descuida de orar. Mire, hermano, cuando tú te empiezas a descuidar de orar, ¿cuándo se descuida de orar el cristiano? Hermano, piense por un momento. Usted antes oraba. Usted antes se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Acuérdese, haga memoria. Hasta se reunía con otros hermanos a orar, tomados de la mano. Usted oraba para dormir, acuérdese. Antes de dormir usted no se acostaba si no oraba. Y ahora te acuestas y ni cuenta te das, hermano. Y te acuestas a dormir sin orar. Aunque usted no me diga, usted dirá, ¿usted cómo sabe? Hermano, eso se echa de ver en tu vida. Porque estás descuidado, no estás orando. Acuérdate, tú antes orabas para levantarte, ahora no lo estás haciendo. Piense, hermano, por favor, en el amor de Dios. Piense un momento y dése cuenta que lo que le estoy diciendo es cierto. Claro que no lo vamos a decir porque nos van a descubrir que somos unos holgazanes que no nos gusta orar. Acuérdese que, mire, hay unos que ya ni para comer oran. Fíjese qué terrible está esto. Ya ni para comer oran. Ahora no quiere que el diablo le robe nada y no ora, hermano, está descuidado. Fíjese, hermano, el descuido tan grande que trae el no orar. Cuando tú oras, oiga lo que le voy a decir, hermano. Fíjese, ¿quién se acuesta a dormir con las ventanas y las puertas abiertas? ¿Quién se baja de su carro y lo deja con los vidrios abiertos? Nadie. Por chatarrita que sea el carro, le cerramos los vidriecitos, ¿verdad, hermano? Lo metemos al garage y toda la cosa. Entonces tratamos de cuidar un poquito esa área, porque sabemos que nos pueden robar. Pero hoy en estos tiempos, hermano, la gente dice, más me cuesta un vidrio, mejor lo dejo abierto. Así dice uno, ¿verdad, hermano? Descuido completamente. Ahora, antes, yo me acuerdo, antes les ponían unos lacs. Así sonaban los lac, hermano, que le ponía, o un bastón desde el pedal aquí, mi hermano. ¿Y cómo cuidábamos los carros? Ahora usted dice, yo mejor lo dejo abierto. De todos modos, si me quiebran un vidrio, pierdo más. Hay un descuido total. Entonces, lo mismo en la oración. Mire, cuando usted ora, fíjese lo que pasa. Usted se hinca, aparentemente no pasa nada. Pero cuando usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, se abre una línea directa hasta el reino de los cielos. Y en ese momento dice, Señor, te doy gracias porque me cuidaste este día. Fíjese, oiga la oración. Señor, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por todo. Después de darle gracias, le dice a Dios usted, Señor, ahora voy a dormir, Padre. Guárdame en esta noche. Pon tus ángeles. Mire, en lo que usted está orando, están descendiendo ángeles, hermano, en las esquinas, en las puertas, en los rincones de su casa, con espadas encendidas de fuego. Usted no los ve, pero andan en el garage, andan en el portón de la calle, andan en todos lados, alrededor de su carro, alrededor de sus hijos, donde están en la camita. Ahí está lleno de ángeles. Y usted, mi hermano, está armando su casa, cuidando su casa, protegiendo su casa, porque usted vela. Cuida su hogar, cuida su familia. Entonces, mi hermano, cuando tú no oras, tú dejas la puerta de par en par para que el diablo se meta. Por eso andas soñando cosas, hermano, terribles. Por eso ahí andas soñando y pensando en la vecina, en la compañera, en la hermana de la iglesia y en tantas cosas. Le dejaste la puerta de par en par al diablo. Oiga, qué terrible, hermano. Fíjese, cuando uno no ora, bueno, pues el diablo se lo devora, ¿verdad? Pero cuando uno no ora, le deja la puerta abierta al diablo. Abierta. O sea que el ladrón buscando el gancho, buscando para abrir ahí el desatornillador. Y cuando de repente se abre ella sola, dice, ¿qué pasó aquí? Si la puerta está abierta. Hermano, se mete. Ahí en Honduras, fíjese que hubo un tiempo que usaban opio, le llaman ahí. ¿Se sabe lo que es opio? Es una cosa como un líquido que duerme a la gente. Y allá en Honduras usan eso, fíjese. Y se meten los ladrones, le roban hasta el perro, le roban, fíjese. Todo le roban, hermano, y pasan por encima de su casa. Usted ni siente, lo tienen bien dormido toda la noche. Y cuando, mire, saca de su casa, hermano. El diablo se mete en las mañanas cuando tú no oras. El diablo se mete en las mañanas, en las noches cuando tú vas a dormir. El diablo se mete por las madrugadas. Si no te roba a ti, le roba a tu mujer, le roba a tu esposo, le roba a sus hijos. A alguien va a robarle algo. Cada noche el diablo roba algo. Pero usted, mi hermano, que tiene el poder de Dios, que tiene la oración, que tiene a Cristo de su lado, aleluya, no deje que Satanás le robe. Órele a Dios, guarde su casa espiritualmente hablando, y no permita que el diablo le quite lo que Dios le ha dado. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Y lo peor de todo, que el ladrón no roba cosas sencillas. Él no va a ir a arriesgarse por sacar un calcetín, ¿verdad que no, hermano? ¿Usted cree que un ladrón se va a arriesgar, hermano, para irse a robar un zapato? ¿Verdad que no? El ladrón se va a arriesgar por irle lo más de valor que usted tenga por ahí. Ahora fíjese, el diablo nunca le roba nada a nadie mientras usted no lo invita a su casa y él mira qué es lo que usted tiene dentro de su casa. Fíjese, oiga lo que le estoy diciendo. Dice la Biblia que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Si usted no invita al ladrón a entrar y el ladrón anda viendo lo de valor en su casa y dice, ¡y qué bonita está esa plasma! ¡Y mira, aquí tiene una computadora laptop! Mira, y se va, pero no llega en el momento. Porque dice, si no vas a ver que yo fui, esperaste una semana, dos, si es posible, Porque el diablo nunca, mi hermano, te roba en el momento. Él espera. Fíjese, mire cómo es el diablo. El diablo no está interesado en botar a alguien que acaba de aceptar a Cristo. El diablo no está interesado en botar a alguien que tiene un mes, dos meses, cinco meses, medio año, un año. No está interesado en botarlo. ¿Por qué, dirá usted? Por dos razones. Porque si lo bota, nadie va a criticar, nadie va a hablar nada, nadie va a hablar de Dios, a decir, y esos son los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque acaba de aceptar. Entonces, hermano, dice, ¿este para qué? El diablo va a buscar a aquellos que tienen 5, 10 años, 15 años, porque él sabe que si te bota, la gente va a decir, mira, y ese era cristiano. Para ser como ese, mejor no soy cristiano. El diablo sabe que entre más testimonio das de Cristo, más la gente se da cuenta que tú le sirves a Dios. Y cuando él bota a alguien, cuando él le roba, cuando él lo saquea, la gente critica, y no es de ti que habla, sino que es de Dios. Por eso guardémonos en la presencia del Dios de los cielos, vivamos una vida recta en santidad, metámonos con Dios, oremos, ayunemos, vigilemos, metámonos en su presencia, porque Satanás quiere robarte. ¿Sabía usted que el diablo le quiere robar, hermano? Fíjese, le voy a decir una cosa, mire, ve, cuando tú te descuidas de orar, cuando te descuidas de leer la Biblia, fíjese, vamos a hablar un poquito de eso. Ese es un descuido que ha entrado completamente. ¿Quién quiere comprar una Biblia? Nadie. Y cuando la compra dice, ¿y cuánto vale? ¿Qué le importa, hermano? Si es la Biblia, ¿por qué no dice lo mismo cuando va a comprar un celular? Siempre busca el mejor. Si no es laptop, si no es touchscreen, mejor no compra nada. Uy, para andar uno de esos chafas, yo no ando. Pero una Biblia de 10 pesos hasta le duele comprarla. Hermano, cómprese una Biblia que tenga hasta, usted la abre y ella sola le habla. Porque ya hay de esa Biblia, fíjese, hermano. Fíjese, hermano, y ahí, hermano, en esa área de lectura de la palabra, el diablo le está robando a muchos ese amor por la palabra de Dios. Hay gente que pasan semanas y no abren la Biblia ni un minuto, solo cuando van a la iglesia. ¿Usted cree que no es cierto lo que le estoy diciendo, hermano? Pasan semanas, meses, años y no lees la Biblia, ni la ojeas tan siquiera. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el diablo ya te robó el amor a Dios, el gozo, te robó el gozo. ¿Te acuerdas antes que te tirabas, hermano, y leías la Biblia, la bañabas de lágrimas y decías gracias? Hasta ponías un papelito y decías, aquí me quedé. Aquí me quedé, decías tú. Y ahí, porque no quería, al día siguiente quería seguir leyendo donde te habías quedado. Ahora dice, aquí me quedé, pero viendo la novela. Aquí me quedé, pero viendo a Don Francisco. Aquí me quedé, viendo el partido. Ahora no dice, aquí me quedé en la palabra, aquí me quedé, allá te dejó el diablo. Y sí, hermano, a muchos el diablo le ha quitado esa hambre. Porque leer la Biblia es hambre de Dios. Usted lee la palabra y lee la palabra y tiene hambre de Dios. Y quiere más y quiere más y quiere más. Y compra otra versión, compra otra versión. Compra un diccionario bíblico, una concordancia bíblica. Compra tanta porque tiene hambre, hambre de Dios. Ahora la gente compra mejor la Biblia en CD. En CD o en DVD. Esa es una sinvergüenzada grande del pueblo de Dios. Y así, mi hermano, se atreven a decir que están en victoria cuando ni leen la Biblia. Dice, ¿no te has dado cuenta que el diablo ya te quitó la hambre? Te robó el hambre. Te robó. A ver, ¿qué será una persona sin hambre? Vamos a ponerlo literalmente. Un hombre que no tiene hambre, una mujer que no tiene hambre, que no come nada porque no le da hambre. ¿Qué va a pasar con esa persona? Primeramente se va a empezar a adelgazar, a enflacar, a desnutrir. Después vienen úlceras, enfermedades. Y cuando menos se acuerda, hermano, ya está muerto. ¿Por qué? Porque se le fue el hambre. ¿Cómo le llaman a esas personas que se les va el hambre? Anorexia. Amén, hermanos. Fíjese. Ahora, cuando a ti se te va el hambre, fíjese, te empiezas a quedar en la casa. Aquí no es adelgazar. Aquí es te empiezas a quedar en la casa. Ya no tienes hambre de Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, solo pasas en los cultos, porque no te quieres perder ni un culto. Dice, no, yo tengo hambre de Dios, yo voy a ir a buscar. Ah, pero voy a predicar fulano, y a mí qué me importa, yo no voy a ver a fulano, yo voy a buscar de Dios, porque tengo hambre, hambre de Dios, hambre de la presencia, hambre de Cristo, hambre de su palabra, hambre de cantar, hambre, hambre, hambre. Y el diablo te quita el hambre, ¿ves? El diablo le robó esa hambre y usted ni cuenta se ha dado. Solo dése cuenta, usted, yo le voy a ir tocando puntos. Usted va a decir, híjole, eso me lo robó también el diablo. Le robó el deseo de orar, le robó el hambre de leer la palabra. Fíjese, hermano, el diablo vino a matar, perdón, a hurtar. Le roba el deseo de orar, leer la Biblia, el deseo de congregarse en la casa de Dios. Hay gente que viene solo porque tiene un compromiso en la iglesia, porque le toca cantar, le toca abrir servicio, le toca ministrar, lo que sea, y por eso viene, por compromiso, porque el diablo se encargó en robarle el ánimo. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Amén o no amén, hermanos? A muchos el diablo les ha robado el ánimo. Se dirá, ay, hermano, ¿y cómo se hace? Mire, pregúntele a su mujer. Peleando, la mujer no va a decir, viejo, vamos, hombre, mira, va a estar bonito. Aquella vez fui yo, mira, tú no fuiste, estuvo tan bonito. Y entonces, usted no tiene hambre de buscar, de congregarse. Puros pretextos es que tuve que, mire, ay, es que fui a lavar la ropa. Ay, hermano, con todo y ropa te vas a quedar. Mejor ven, vente hediondito, todo tu focito, todo apestosito. Vente, no importa, pero vente a la casa de Dios. Vente a oír la voz de Dios, la palabra que tiene poder, la palabra que cambia y transforma la vida de las personas. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Me gocé hoy que me dijo el primo, ¿sabes qué? Voy a planchar, me dijo. Espérame, 5 minutos. Me voy a planchar ropa sucia, me dice, porque no hay de otra, no tengo limpia. Y planchó la misma ropa sucia. Y así se vino todo cochinito. Pero fíjese, hermano, ¿usted cree que Dios se anda fijando en esa ropa, hermano? Fíjese, el deseo de congregar. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice, no, es que no tengo camisa que me combine. Juégale, hermano. No tengo pantalón que me combine con la ropa. Oiga, qué triste está esto cuando Satanás roba ese deseo de congregarse en la casa de Dios. A muchos el diablo les ha quitado ese deseo. Sí, puras excusas, hermano, puros pretextos. Cuando tú pones excusas y pretextos para venir a la iglesia, es porque tú te has dejado que Satanás te robe todo lo que Dios te ha dado. No seas tontito. Dile a Dios, Señor, ayúdame, que este diablo condenado me anda dejando hasta sin zapatos. Yo no quiero, Señor, que me siga robando. Cúbreme con tu sangre. Protégeme, Señor, ayúdame. El ladrón hurta, que significa el ladrón roba, le roba la paz, fíjese, le roba el amor al prójimo, le roba hasta su pareja. Hay muchos que han perdido el matrimonio. Hay gente que me ha dicho estas palabras, hermano, es que yo no siento nada por mi esposa. Y se acuerda cuando la conoció, que hasta se saltaba la barda y no hallaba qué hacer por verla, y aquel amor y los ojitos le brillaban y sentía corazoncito, mariposita, aquel amor, aquel amor, aquel amor, cartas y tanta cosa. Y ahora usted dice, no siento nada por mi pareja yo, nada siento, nada. Cuando me abraza, ay, hasta feo siento. Cuando me quiere un beso, hasta le quita. Bueno, una porque le huele la boca, y la otra, mi hermano, porque ya dice que no siente nada. Le voy a decir una cosa, hermano. ¿Usted cree que si usted tiene un Dios de amor, se le puede acabar el amor a usted? Hermano, pero ¿por qué no siento amor? Porque has dejado que el diablo te robe el amor de tu hogar. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo amo a mi mujer, hermano. Me trae loco. Me trae cacheteando las banquetas, hermano. Me trae arrastrando la cobija. La miro tan bonita, hermano. Fíjese que antes de venirnos, la agarro y me dice, deja estar molestándome. Espérate, hombre, te quiero dar un besito. Deja molestarme, que vamos para el culto. Y yo no sé usted cómo se sienta allá y su mujer del otro lado. Yo no sé, hermano. ¿Cómo? Y usted dice, es que no siento, hermano, te robaron el amor. Si tu mujer es la más bonita que hay, tan bonita que es que el vecino te la desea. Fíjese, hermano, tan bonita que es tu mujer que en el trabajo la andan chuleando. Fíjese, hermano, lo que es el amor. Hay gente que no ama ni a sus hijos, hermano. Una mujer le estaba pegando en la cara al niño, ¡pam! Y la agarro y le digo, hermana, ¿por qué le pega en la cara al niño? Es que se parece a su papá y me cae mal. Fíjese, hermano. Porque él me dejó, me dice. Y me cae mal este, se parece igualito al papá. ¿Qué culpa tiene el niño, hermano? ¿Qué culpa tiene esa criaturita, hermano? Oiga, yo no sé esos padres desamorados que dejaron a sus hijos abandonados y ni una cartita le mandan, ¿eh? Esos padres desamorados que ni un centavo no saben si su hijo comió o no ha comido, hermano, allá en su país. ¿Y usted cree que no hay de esos, hermano, en la iglesia? Usted dirá, aquí no. Y yo qué sé. Yo qué sé. A lo mejor Dios le está hablando a alguien aquí. Ojalá que Dios le esté hablando a alguien. Amén, hermano. Y el diablo le roba el amor, fíjese. El amor al prójimo. El amor al pastor. Sí, hermano. Pero hay hermanos que ya no aman al pastor. ¿Cuántos aman al pastor aquí todavía? Qué poquito. ¿Cuántos aman al pastor en este lugar? El pastor, hermano, ame al pastor. Y no es porque yo sea el pastor, pero sí es cierto, hermano. Sí, la Biblia nos dice que primeramente el amor hacia Dios y después al prójimo. Amén, hermanos. El amor al prójimo. Ahora, no dejes que Satanás te robe el gozo. Porque hay muchos hermanos que ya no se gozan. Ya, muchos ya están viendo qué hora son. Porque ya no hay gozo, ya no hay ese deseo. Fíjate, antes cantabas y llorabas, hermano, en la presencia de Dios. Ahora abostezando en medio del mensaje. No hay gozo. Hermano, ¿usted ha visto a alguien con gozo? ¿Ha visto a alguna persona con gozo? Grita y todo le dice, ¡cállese, hombre! Y usted se queda asustado, pero sigue gritando. ¡Ya no toque esa trompeta, hombre! Es que tengo gozo, hermano. Ya no suena ese pandero. Es que tengo gozo, hermano. Ya no le dance así. Es que tengo gozo. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no lo puede quitar. Como no me lo dio, no lo puede quitar. ¿Cuántos tienen gozo, hermano? ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Pues dele un aplauso al Señor con ese gozo. Dele un aplauso con ese gozo, con esa alegría, con ese gozo que nadie te lo puede quitar. No dejes que el diablo te quite el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, hermano. Aquel que está gozoso está fortalecido. Aquel que está gozoso está en victoria. Aquel que está gozoso tiene la victoria de Dios. Está mi hermano como un cerillo, como una candela. Está mi hermano como una bazuca. Está mi hermano bien lleno del poder de Dios. Y usted ha visto, yo he visto hermanos que se gozaban, que hoy ya no se gozan. Yo los he visto, hermano, y me duele. Digo, qué raro. Mira, le digo a mi esposa en veces, ¿te acuerdas cómo la alababa a Dios aquella hermana? Mira, ahora ni aplaude. Con las manos cruzadas está en el culto. Mira, a cruzar las manos vino este a la iglesia. Hermano, mire, que te quite lo que sea menos el gozo. Que te quite lo que sea menos el gozo. Porque el gozo, mi hermano, es nuestra fortaleza. Mi hermano, es que hay muchas más cosas que hablar, pero ya el tiempo nos ha avanzado. Habla de matar también. ¿A qué vino el diablo? A matar. ¿Qué es un asesino? ¿Qué hace un asesino? Mata. Amén, hermano. Y mata por envidia. Porque el diablo te tiene envidia. Sabe que tú vas para el cielo, hermano. Dice, te va para el cielo, mejor lo mato. Veo cómo le hago. Pero el diablo te tiene envidia. ¿Usted cree que no tiene envidia saber que yo voy a andar corriendo allá en el reino de los cielos? Voy a andar brincando, mi hermano, que voy a agarrar a Jesús y lo voy a apretar y le voy a agarrar los cachetes y después me voy a ir por allá con todos ustedes alabando a Dios, cantando alabanza. Y hoy va a cantar el grupo de la iglesia, el poder del Nazareno. Oiga, mi hermano, ¿cree que el diablo no sabe eso, hermano? Y el diablo, mire, a todos aquellos que se descuidan y se apartan de las cosas de Dios, allá los mata el diablo en la calle. Mire, mi hermano tuvo 15 años y dirigía la alabanza en la iglesia por 15 años. nomás se apartó de Dios, allá lo mataron con 2 puñaladas en el cuello. Solo a eso se apartó. Porque el diablo no te puede matar mientras tú estés con Cristo de la mano. Él sabe que hay alguien que te guarda, que te cuida, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. O sea que nadie te puede tocar ni un pelo de tu cabeza. ¿Por qué? Porque Dios guarda. Dice que el Señor no dejará que ni aún un pelo se pierda. Sabe que para Dios hasta un pelo suyo es valioso. Hasta un pelo. Pero fíjese, hermano, hasta los pelos son valiosos. El diablo dice: yo lo mato. Fíjese, mire qué tremendo está esto. El diablo le dijo: mira, ve, quita ese vallado que tiene Job y ya vas a ver. Y le, ¿qué fue lo primero que hizo, hermano? Le mató a sus hijos. Fíjese, le mató a sus hijos, hermano. Oiga, fíjese, hermano, el diablo te quiere matar a tus hijos. El diablo te quiere matar a tus hijos. Te quiere matar a tu mujer. El diablo quiere matarte a ti también, porque te tiene envidia. ¿Por qué más mata? Por odio. Porque desde el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, el diablo te odia. Y hay gente que odia a muerte, hermano. ¿Sí? A muerte odia. Fíjese qué terrible está esto. Entonces, así, de esa forma, te odia el diablo. Una, porque te tiene envidia. Y la otra, porque está enojado contigo, porque tú ya no andas con él. Fíjese, porque tú ya no caminas con él. ¿Cuántos caminan con Cristo en este lugar? ¿Cuántos caminan con Cristo en este lugar? Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Para terminar esto de matar, le voy a hacer una pregunta. Si usted supiera que alguien lo quiere matar, ¿usted anduviera con él por todos lados? Si usted sabe que ese solo anda buscando a qué hora está solo usted para matarlo, ¿usted anduviera con él para arriba y para abajo? ¿Usted le abriera la puerta si sabe que lo quiere ir a matar? Y hay muchos que le abrieron la puerta, hermano, y por eso es que les mata al diablo. Cuando usted viene a ver, hermano, dice: no siento nada. ¿Cómo yo voy a decir no siento? Hermano, usted podrá decir: no siento nada, hermano. No siento la presencia de Dios, no siento gozo, no siento alegría. O sea, ese está muerto. Ese ya lo mataron, hermano. Porque un muerto, hermano, no siente nada. Un muerto, usted hable del muerto, él no siente nada. Usted pégale una patada a un muerto, no siente nada. Entonces, cuando alguien, mire, hay mensajes, pero como este mensaje está bonito, hermano. Y hay gente que no siente nada. Dice, hasta dice: ¿a qué hora se termina? Oh, está muerto, este está muerto, hermano. Ay, ya tiene una hora, no siente nada. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta noche? ¿Cuántos sienten el amor de Dios? ¿Cuántos sienten que Dios nos está hablando en esta noche? Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive. A su nombre, hermano. ¿Cuántos todavía sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos todavía sienten el gozo de su salvación? ¿Cuántos sienten a Cristo en su corazón todavía? Y alguien que dice: hermano, ore por mí porque ya no siento nada. Ya no voy a la iglesia porque no siento nada. ¿Sabe qué dice? Mire, fíjese, le voy a explicar. Hay gente que dice: ya el pastor está perdiendo la unción. ¿Y por qué, hermano? Es que no siento nada, dice. Pregúntele al otro si está perdiendo la unción el pastor. No, hermano, va que usted ya está muerto en vida. Lo mataron, lo mató el diablo. The living dead, el muerto viviente, dicen. Sí, anda caminando por la misericordia de Dios, pero ya no siente nada. Dice: el día que usted diga: ya no siento nada, hermano, preocúpese, pues ya se lo echó el diablo. Ya lo mató ese diablo condenado. Es malo, hermano, malo, pero malo ese diablo. Diablo te quiere robar, te quiere matar. ¿Y qué más quiere? Destruir. Voy a terminarle con esto. Ya no le voy a leer las escrituras que traigo en Mateo 24 y todo eso, pero le voy a decir aquí: destruir. ¿Qué destruye el diablo? Matrimonios. El diablo vino a hurtar, matar y ¿a qué? Destruir. ¿Qué más destruye el diablo? Iglesias. El diablo quiere destruir esta iglesia. El diablo quiere destruir la iglesia del vecino. El diablo quiere destruir la iglesia fulana. ¿Por qué la quiere destruir? Porque él es el diablo. Y el diablo anda viendo cómo destruye esta iglesia. No crea que Dios, no, ese es el diablo, hermano. Ahora, dice aquí, el diablo vino a matar, a hurtar. ¿Y a qué más vino? A destruir. ¿Qué más destruye? Amistades. Hermanos que se querían mucho. Ahora uno se siente en un lado y el otro en otro. ¿Y esa amistad qué pasó, hermano? La destruyó el diablo. No, es que yo no me siento bien con el hermano. Te destruyó la amistad. Si tan bonito que es amar a un hermano. Usted, hombre, ¿qué más? Déjeme un abrazo, hermano. Me quiere, hermano, me quiere. Amén. De veras me quiere. Amén. ¿Y qué haría usted si alguien me quiere golpear? Hermano, la amistad tan bonita, hermano. Yo quiero ser su amigo, hermana. Yo quiero ser su amigo. Yo quiero ser su amigo. Hermano, y el diablo, ¿cómo destruye amistades tan hermosas, hermano? Es lo que me duele a mí, hermano. Fíjese, la amistad, hermano, ¿cómo el diablo destruye? No solo destruye, hermano, hogares. Porque hay familias, hermano, qué triste. La mujer ya anda con otro. El hombre anda con otra mujer allá. Y más fea todavía, hermano. Y sabe que la mira bonita a la fea y teniendo una mujer bonita en la casa. Pero es que el diablo destruye, hermano, destruye los hogares. Destruye esos matrimonios que Dios santificó, que Dios unió, hermano. Hermano, que el diablo no te destruya, hermano. Que el diablo no destruya, no dejes que el diablo destruya lo que Dios te ha dado con tanto amor. Si un niño está jugando y viene otro niño y le destruye el carrito, hermano, en ese momento, hermano, el otro niño se pone a llorar porque le destruyó su carrito. Y era un carrito. Ahora imagínate que Dios te da un hogar y venga el diablo y te destruya ese hogar, hermano. Y tú bien tranquilo. Ah, Dios me la apartó. Si Dios te la dio, ¿cómo te la va a apartar, hermano? No, es que esa mujer no me convenía. ¿Y por qué no lo dijiste cuando te estabas casando? Está duro, hermano. Está dura la cosa, ¿verdad? No deje que el diablo le destruya lo que Dios le ha dado. Hoy vamos a destruir a este diablo mejor. Amén, hermano. Este diablo, ay, diablo condenado. Hoy te vamos a dar en la torre. Si tenías cachos, te los vamos a quebrar. Si tenías cola, te la vamos a pisotear. Si tenías lengua, te la vamos a jalar. Porque mi hermano, somos hijos de Dios. Dios está con el pueblo que le alaba, que le glorifica. Somos hijos de Dios. Yo no voy a dejar que el diablo me robe. Yo no voy a dejar que el diablo me quite. Porque Dios me ha dado bendición. Dios me ha dado salvación. Diablo, no me va a robar lo que Dios me ha dado. No me vas a robar a mis hijos. No me vas a robar a mi matrimonio. No vas a robar mi iglesia, no vas a robar mi ministerio, no me vas a robar, porque para eso tengo un Dios a quien puedo clamar, a quien puedo pedir ayuda, a quien le puedo decir: Señor, ayúdame, porque Satanás me quiere robar.